¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. Comenzamos. ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Con gusto les damos la bienvenida a este nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Un espacio en donde nos gusta abordar diferentes temas, pero siempre partiendo de la información confiable que nos ofrece la comunidad científica. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe, y esperamos que el programa de hoy sea de su agrado. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo acercamiento a la ciencia. Antes de comenzar con nuestro tema, les recordamos los contactos de la cabina de La Voladora Radio. Pueden llamarnos al teléfono 597-978-5252. Pueden escribirnos al WhatsApp 5540-61-5459. Encontrarnos en su Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. Y en la página web www.lavoladora.org. También les recordamos que pueden encontrarnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Ahí pueden platicarnos qué les han parecido nuestros programas y recomendarnos nuevos temas para abordar próximamente. Para comenzar con nuestro tema de hoy, les hago una pregunta. ¿Cuál consideran que fue la materia que más se les complicaba durante sus años escolares? Bueno, ¿qué fue o qué es? Porque seguro algunos de nuestros radioescuchas aún están estudiando. Apuesto a que un alto porcentaje de ustedes pensará en las terribles matemáticas. Y es que en nuestro país, la mitad de los alumnos que se encuentran cursando la secundaria obtienen el nivel más bajo en las evaluaciones internacionales de matemáticas. ¿Por qué se nos dificulta tanto aprenderlas? ¿Será que es necesario cambiar la forma en que las abordamos en la escuela? Aprovechando que recientemente se celebró el Día Internacional de las Mujeres Matemáticas, que fue el 12 de mayo, y que el próximo 31 es Día del Matemático, el día de hoy nos acompaña una gran invitada que nos ayudará a conocer más sobre esta ciencia. Terror de muchos, deleite de otros tantos, pero esperando que después de este programa cambie su perspectiva, hoy conoceremos ¿Qué ciencia con las matemáticas? Los números, no los soporto más, la matemática es algo demencial. Así es, como nos menciona Tania, hoy nos meteremos a una materia que ya hemos platicado algunas cosas en otros programas, pero hoy la vamos a tocar así como en el panorama más amplio, ¿no? Las matemáticas en su totalidad. Y por eso invitamos a la matemática Yolanda Pérez Zúñiga. Ella estudió precisamente esa licenciatura en matemáticas aplicadas en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero también realizó la maestría en ciencias matemáticas en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella también se dedica actualmente a impartir clases de matemáticas a nivel superior en el Instituto Tecnológico Superior de Occidente del Estado de Hidalgo. Entonces, como vemos, ella está muy orientada hacia la parte educativa y hacia la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entonces, quizás ella nos pueda ayudar a entender cuál es la dificultad o por qué se nos hace tan difíciles a veces adentrarnos en esta ciencia. Muchas gracias por aceptar la invitación y por participar con nosotros, Yolanda. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto poder platicar con ustedes sobre este tema que en particular pues a mí me apasiona, la verdad. Como decía Tania, deleite para unos, a lo mejor terror para otros. Esperemos que después de la plática de hoy cambie un poco su perspectiva. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Yolanda. Esperemos que sí, ya veremos. Bueno, y para comenzar, pues, creo que muchos nos alejamos en esta etapa que menciona Tania. Algunos nos empezamos a alejar de las matemáticas, ¿no? Cuando la escuela se empieza a poner difícil, ahí nos empezamos a alejar. Pero para empezar la plática o las preguntas, quisiéramos saber de dónde nació, en ti, cuándo nació ese interés por las matemáticas. Bueno, pues A mí me empezaron a llamar la atención o descubrí que se me facilitaban, la verdad que desde la secundaria. A nivel primaria se me dificultaron, creo que como a todos, tuve mala experiencia, pero el parteaguas fue un docente en la secundaria que me hizo ver que pues realmente no eran tan difíciles y de ahí empecé a tomarle pues gusto, vi que se me empezaban a facilitar. Y pues bueno, cuando llegó el momento de elegir carrera, sabía que dentro de mis opciones estaban las ciencias básicas, que también se me facilitaba como química, física, matemáticas. De hecho, mi primera opción fue química. Tuve una plática igual con uno de mis maestros en la preparatoria que me habló de matemáticas. La verdad que se me hizo súper apasionante en ese momento, ¿no? La visión que yo tenía, dije, no, matemáticas creo que es una buena opción. Cuando entré a la carrera, pues la verdad es que entré con una idea y después fui descubriendo un mundo totalmente diferente al que yo en ese momento tenía concebido, ¿no? Del mundo de las matemáticas. Pero sí, mi interés fue mucho antes. Y aprovechando que hablas un poco acerca de la carrera de matemáticas, pues nuestra siguiente pregunta sería precisamente, ¿en qué consiste esta carrera? ¿Qué es lo que hace un matemático o qué estudia un matemático durante su carrera? Bueno, en mi caso de matemáticas aplicadas, podemos pensar que un matemático aplicado, porque voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, existen lo que son matemáticas puras y matemáticas aplicadas, ¿sí? Las matemáticas puras, como su nombre lo dice, son aquellas ramas de la matemática en donde su estudio o su interés de estudio no es el de las aplicaciones, sino entender la teoría matemática que la sustenta. Por otro lado, las aplicadas, pues es explicar el mundo que nos rodea, resolver problemas pues, de la vida diaria, de nuestro entorno, a través de las matemáticas. Y entonces, pues nuestra carrera consiste en eso, en especializarnos en matemáticas aplicadas y en sus distintas vertientes, como lo puede ser desde análisis financieros, problemas dentro de la biología, la física, la ingeniería, muchas áreas, ¿no? Haría yo la separación. En mi caso, pues yo estudié matemáticas aplicadas y puedo decir que pues es esta carrera provee al estudiante de herramientas para poder resolver problemas. En sí, la tarea de un matemático aplicado es eso, resolver problemas. A lo mejor es simplificar mucho, pero no sé, me imagino como cuando en la escuela, por una parte te enseñan como tal las operaciones matemáticas y ya después te dicen, ah, ahora te voy a poner un problema, si fulanito de tal tiene tantas manzanas o algo así, ¿no? Entonces sería más como la parte aplicada. Sí, así es. Y creo que aquí es donde llegamos a un punto, ¿no? En lo que tú mencionabas, nos enseñan las matemáticas a hacer cuentitas, o sea, cuentas. O a veces hasta memorizar razonamientos, o más bien algoritmos, ¿no? Súmale, réstale, multiplícale. Pero pues realmente la matemática no es eso, es parte de, no un procedimiento, pero la esencia es otra. Y yo creo que abordar desde eso, desde que se quiere resolver un problema y que para eso se requiere pues de un análisis, un planteamiento, un modelo, y que ya resolver eso, llegar, pasa uno por todas esas operaciones, ¿no? Que pudieran necesitar para llegar a un resultado y después una interpretación y resolución del problema, ¿no? Inicialmente. Es así como yo lo resumiría el quehacer de un matemático aplicado y que pues así se generan las matemáticas, ¿no? En analizar, observar una situación y pues quererla resolver. Pues el campo de aplicación es muy grande, ¿no? De las matemáticas en... Me imagino, ¿no? O sea, esto desde las ciencias o cosas más aplicadas, no sé, la medicina, muchas cosas que son aplicadas. Entonces, me imagino también esta carrera muy amplia, ¿no? Porque las aplicaciones pueden ser muchas, ¿no? O cómo dividen esta carrera de las matemáticas aplicadas. Sí, en la universidad donde yo estudié, en la Autónoma de Hidalgo, se divide, hay enfoque de aplicación, o sea, sí hay áreas de énfasis, por llamarlo así, hacia la economía, finanzas, computación y biología, ¿sí? Entonces el estudiante de matemáticas aplicadas, a partir de cierto, me parece que el tercer semestre, empieza a llevar materias de énfasis del área de subespecialidad que él quiere aplicar las matemáticas, que son estas cuatro. Y pues es cierto, aparte de poder dar clases a nivel bachillerato y superior, pues un matemático aplicado puede ejercer como analista bursátil, financiero, consultor en estadística y demografía, hacer estudios de mercado, desarrollo económico, podríamos decir diseño de software, entre muchos otros. Sí, realmente su, dependiendo el área de énfasis a dónde quiere aplicar, físicas es otra área de que se puede aplicar matemáticas, biología, como lo son la propagación de epidemias, ¿no? Acabamos de pasar por una muy grande, en donde aparte del trabajo pues del médico, la parte médica, pues el la parte estadística, las predicciones del modelo de cómo se va propagando una epidemia, pues ahí hubo muchos matemáticos detrás de ese estudio, ¿no? Y entre otros especialistas, poniendo cada uno su granito de arena para entender pues un problema tan grande como lo fue esta pandemia. Y ahora, por ejemplo, en esta época en la que nos llenamos, por ejemplo, de datos, así que estamos en la era de grandes cantidades de datos que surgen por todos lados, pues también los matemáticos juegan un papel muy importante, ¿no? A la hora de tratar de ordenar y interpretar toda esa información. Sí, así es. De hecho, pues está lo que son los matemáticos que se especializan en la parte de estadística, ¿no? La estadística, pues, es todo un mundo, ¿no? Hay muchas ramas de la estadística, ¿no? Es descriptiva, inferencial, bayesiana, no paramétrica, bueno, es todo un mundo. Pero pues hay más, y sí, el tener tanta información, el lograr, primero, como dices, organizarla, analizarla, para después interpretarla, pues sí, requiere de muchas matemáticas, en particular, pues, la estadística, ¿no? Y en ese sentido también de las diferentes áreas en las que puede desenvolverse un matemático, hablando de posgrado y de acuerdo al que tú estudiaste, que son el posgrado en ciencias, bueno, la maestría en ciencias matemáticas, ¿qué otras maestrías o qué otros posgrados puede aplicar así directamente un matemático? Bueno, pues, por ejemplo, compañeros egresados de matemáticas aplicadas, algunos como yo, nos inclinamos a seguir por el camino de las matemáticas, ¿no? Nos especializamos en un área de las matemáticas. Hay quienes se especializan en un campo, en un área como, por ejemplo, a lo mejor ecuaciones diferenciales, topología, álgebra superior, ¿no? Son otras ramas ya más avanzadas de la matemática. Sin embargo, otros pueden incursionar en posgrados como lo son de economía, de finanzas, cuestiones que tengan que ver con diseño de software. Ahorita no tengo bien el nombre de ese posgrado, pero también lo hay otro que es ahorita ha tenido pues un crecimiento importante, como es el posgrado en matemática educativa, que también existe esta parte de que cómo enseñar las matemáticas, ¿no? Hay gente que de formación es matemático, pero se está metiendo en esta parte de la didáctica de la matemática. Y entonces también existen posgrados de matemática educativa. Y es que, como tú decías al principio, ¿no? Que tu interés surgió a partir de un docente, ¿no? A lo mejor que te planteó de forma diferente las matemáticas y empezaron a apasionarte. Creo que sí es muy importante, ¿no? La forma en que nos las enseñan y la forma en que el docente, pues, nos introduce a ese campo, ¿no? Así es. Sí, coincido ahí totalmente. Yo por experiencia lo puedo decir. También me tocó la parte donde, pues, creo que el aprender de manera clásica, ¿no? Que te inducen a aprender, yo le llamo clásico así, aprender de forma memorística, ¿no? Que tienes que memorizar ciertos procedimientos. Pero también los hubo de quienes me enseñaron a que no, hay que hay un razonamiento detrás, a ver, como tú dices, de forma diferente. Y pues es ahí donde ves la, pues realmente la aplicabilidad y el interés nace ahí, ¿no? Que ves que no es aburrido. No es tampoco difícil, ¿no? Y pues te empiezas a interesar, y yo creo que es lo que hace falta, y por eso se están estas áreas de la matemática que ahora se le conoce como matemática educativa. Podríamos decir que la matemática, pues hay tres grandes áreas, como ya había mencionado, la parte de matemáticas aplicadas, la educativa, y pues la matemática pura, ¿sí? Y pues yo creo que tanto una como otra son importantes, ¿no? Tiene cada una su impacto. Bueno, pues sí es interesante lo amplio que pueden ser las matemáticas, todas amplias áreas de estudio, amplias áreas de aplicación, pero vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar más sobre las matemáticas.

está basada en la lógica y que estudia propiedades, relaciones entre distintos entes abstractos como lo son números, figuras y otros, por ejemplo, funciones, hablando de cálculo, y muchas otras entes que podemos mencionar y que pues cada uno de estos trae a relación una rama de la matemática. Y hablando de estos patrones, pues creo que en general, siento, no sé, igual si hay alguna de las dos me quiere corregir, pero siento que en general, en todas las ciencias, buscamos esos patrones, ¿no? Pero creo que en particular la matemática es la que nos ayuda a identificarlos, ¿no? Porque puede ser a veces muy subjetivo que alguno de nosotros veamos estos patrones en muchas cosas, pero en las ciencias nos ayudan las matemáticas a establecer que sí se llevó a cabo un patrón, ¿no? Para poder definir si sí o no hay un patrón donde lo vemos, ¿no? Entonces, por eso también es que las matemáticas pues están en todas las ciencias, ¿no? Así lo siento, no sé cómo, qué opinen. Sí, así es. De hecho, algo no podía pensar que la música no tiene nada que ver con las matemáticas, y pues podemos ver que obras clásicas como Mozart, Bach, sus notas musicales, sus composiciones, pues hay una simetría que se puede explicar a través de las matemáticas, sus acordes. Hay toda una rama que se llama matemática musical donde nos ayuda a entender un poco esto. Y pues sí, está ahí por mencionar algo, ¿no? Un dato curioso. En la naturaleza, no sé, todos hemos visto una flor de girasol, por ejemplo. Observamos sus semillas, el centro del girasol, pues ahí podemos ver un patrón, el panal de las abejas, ¿no? ¿Por qué esa forma, no? Yo creo que mejor, no sé si nos hemos preguntado por qué el panal tiene esa forma de que van formando tipos hexágonos. Y bueno, por mencionar algunos, pero pues realmente todo lo que nos rodea puede ser explicado. Mejor me suena un poco muy, muy pretenciosa, pero yo podría decir que pues sí, realmente si nos podemos a reflexionar, puede ser explicado a través de un área de las matemáticas, una de sus ramas. No sé qué opinen ustedes. Sí, a lo mejor desde el punto de vista un poco de la psicología, ya habíamos comentado en otros programas que en general nuestro cerebro es muy bueno percibiendo, bueno, más o menos, es bueno percibiendo patrones. Y solemos hacerlo desde recién nacidos, desde bien chiquititos. También en nuestro programa cuando hablábamos de sistemática, pues también, ¿no?, mencionábamos eso de que en general tenemos esta tendencia a estar percibiendo patrones. Pero sí es cierto que también tenemos muchos sesgos cognitivos, ¿no? Y que nuestro cerebro solito de repente se engaña. Entonces, precisamente las matemáticas, pues son esta herramienta que nos va a permitir de veras desmentirnos o confirmar lo que percibimos, ¿no? Entonces, de ahí creo que también es su importancia. Así es. Una verdad, o una verdad matemática traducida en un teorema, pues es una ley universal cuando este se logra demostrar, es decir, si la matemática es 100% objetiva, ¿no? Entonces, es ahí la solidez de sus fundamentos y todo lo que soporta la matemática. Bueno, y ya ahorita que estábamos platicando un poco acerca de cómo es nuestra experiencia en la escuela, más allá de lo que nos enseñan en la escuela, pues, ¿qué beneficio tiene para nosotros acercarnos al mundo de las matemáticas? Fuera de la escuela, pues, ¿para qué nos sirven? Sí, hace poco tuve la oportunidad de ver una charla de un matemático importante, creo yo, en la actualidad, que es Eduardo Sáenz de Cabezón, y él decía esto, que las matemáticas, digo, independientemente si te dedicas a ellas o no, como es mi caso, creo que en general, como cualquier ser humano, nos ayuda a ser mejores ciudadanos. Él argumentaba esto, ¿por qué nos ayuda a ser mejores ciudadanos las matemáticas? Porque nos provee de un pensamiento crítico, analítico, y a tomar nuestras decisiones de la vida diaria con mayor objetividad. También, pues, a no ser engañados, ¿no? En discernir entre hoy en día que tenemos acceso a información, y a la información es vasta, ¿no? La verdad es que es, hoy en día el acceso a la información es muchísima, pero no toda ella es correcta, ¿no? Entonces, de que tú sepas discernir entre qué es correcto, qué sí es cierto y qué no, pues evita que seas engañado desde muchos enfoques, por decirlo así. Entonces, el tener un criterio para digerir toda esa información y aplicarla a nuestras decisiones de la vida diaria, pues eso es lo que dicen, nos hace ser mejores ciudadanos. Es decir, ejercer mejor nuestra vida diaria, ¿no? Y eso pues, tiene un impacto no solo en nuestra profesión, sino en nuestra vida personal, en nuestro entorno. Y realmente sí comparto esa idea. Como si este tipo de pensamiento nos ayudara a sistematizar, ¿no? Como educar el procesamiento de razonamiento de todos, ¿no? Y en ese sentido es como nos ayudan a fomentar el pensamiento crítico, como decía, pues, sistemático, y a no tan fácil ser engañados. Así es. Además de que creo que el vernos también a veces el hacer un proceso, no sé, mejor llevarlo a realizar una cuenta o analizar una información, no puede ser desde distintos aspectos el abordar las matemáticas, pues nos permite también ejercitar nuestro cerebro, la verdad, memorias, gimnasia cerebral, y yo diría que también nos ayuda a mantenernos en esta reflexión de nuestro entorno, observar nuestro entorno, analizarlo, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de mejorarlo, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día, pues, es algo que estamos obligados a hacer, ¿no? Dado los problemas que enfrentamos en la actualidad, creo que estamos obligados a hacer eso, ¿no? A reflexionar en qué podemos poner nuestro granito de arena para desde nuestro entorno, ¿no? Vamos a tener un pequeño impacto, o no sea a nivel mundial, pero sí desde nuestro pequeño entorno, en nuestra familia, ir impactando en eso. Y pues ahí nuevamente coincido con este personaje, es decir, que nos permite ser mejores ciudadanos, es decir, dejar algo positivo para nuestro entorno, ¿no? Creo yo que es eso también. Sí, como vemos, pues, o sea, hablamos de las aplicaciones en la ciencia o en otras áreas, pero en nuestra vida, pues, tiene también, bueno, esta parte importante del pensamiento crítico y esto, pero pues tiene otras aplicaciones, ¿no? Siempre las podemos ocupar de todos modos también en nuestro beneficio. No sé si nos puedas mencionar algún ejemplo que te venga a la mente de cómo las ocupamos o unas formas diferentes, ¿no? Algo más tangible, yo creo que todos nos hemos enfrentado en algún momento necesitamos comprar algo, por ejemplo, y pues nos dicen, no sé, ¿sabes qué? A precio de contado es tanto, ¿no? A crédito es tanto, y a pocos creo que analizamos, pues con toda certeza, un análisis de decir, ¿me conviene comprar a crédito? ¿Me conviene comprar a contado? ¿Cuánto estoy pagando de intereses? Digo, por mencionar un ejemplo, ¿no? Otro es de cuando a veces vamos al supermercado y nos encontramos de que al 2x1, no sé si hemos visto ofertas, ¿no? Que nos, ahí está el 2x1, pues me llevo los dos. O sea, realmente esa es una oferta lo que nos están vendiendo. Creo que desde ahí es una gran utilidad el saber conocer y que no se necesitan muchas matemáticas, eso simplemente va a ser problemas de aritmética para saber si realmente me están ofreciendo una oferta o no. Por ejemplo, pues simplemente cuando nos van a cobrar o nos hacen la cuenta de algo, ¿no? Como si somos vendedores, generalmente algunos vendemos alguna cosa, ¿cómo sabemos, ¿no? Si estamos cobrando lo que es, o nos están dando lo que es de cambio, o no sé, algunos de nosotros tuvimos la oportunidad, yo por ejemplo cuando fui adolescente me tocó trabajar en una tienda, cuando me pedían los productos por ejemplo en dinero, ¿cómo sacar lo equivalente en peso, ¿no? A ver, véndeme 10 pesos de azúcar. O sea, ¿cuánto tenía que pesar, ¿no? Para poderle despachar 10 pesos de azúcar. O si me lo pedían en porciones, no sé, en gramos y no era total el kilo, ¿cuánto sé que le tengo que cobrar? O sea, simplemente en pequeñas tareas como esta, pues se puede ver la utilidad de las matemáticas y que nos permite a desenvolvernos pues de manera correcta, porque pues los errores cuestan, ¿no? El que tú tomes una decisión, por ejemplo, de hacer una compra a crédito que no sea tan recomendable, que tú no te hayas permitido hacer ese análisis, pues te endeudas de más, ¿no? Que no te permitas discernir entre si es una buena oferta, si realmente te están ofreciendo una oferta o no, pues te embaucas, ¿no? En algo que realmente no está de oferta. O des o recibas mal un cambio, ¿no? En una compra, pues también, por mencionar algunas, ¿no? Pero yo creo que son de las que más podíamos, la parte de dinero siempre como que nos pega, ¿no? Por mencionar algo. Algo que también nos ayuda en las matemáticas es, por ejemplo, ya mencionaba yo, entender un poquito nuestro entorno, ¿en qué sentido? ¿Cómo elegir la mejor ruta para trasladarnos? No sé si algunos tenemos que trasladar de tal a tal punto, no sé, tomamos en cuenta el transporte, el tráfico, depende, ¿no? Vamos a usar transporte público o vamos en transporte particular, un auto, qué sé yo. Creo que pocos nos detenemos a pensar, oye, ¿cuál es la ruta más corta, por ejemplo? Entonces, desde ahí podemos ejercer nosotros lo que nos enseñan o que aprendemos en escuela, aplicarlo, ¿no? Mejor ahí hablaba Tania hace un momento, a veces la forma en la que nos enseña, perdemos de vista esa aplicación. Nos podría resolver muchas cosas de nuestra vida cotidiana, pero que tal vez no nos hemos puesto a reflexionar sobre el uso de estas. Sí, tal vez nos hace falta que de alguna forma nos hagan más conscientes, ¿no? De nuestro entorno y de cómo están presentes en nuestro entorno. Tal vez la forma en que nos las enseñan o los problemas que nos ponen son un poco ajenos o alejados de nosotros, ¿no? Como que no los sentimos parte de nosotros y tal vez ahí está el cambio que se necesita. Sí, creo que sí es eso, ¿no? El que esté fuera de contexto para nosotros, ¿no? El típico problema de las manzanas, pues o sea, para entender un concepto está bien, pero ya para aterrizarlo en una realidad, pues dices, ah, yo no me he visto en esa situación, ¿no? ¿Cómo lo aplico yo afuera saliendo de la escuela, ¿no? Sí. Pues sí, es muy interesante, ¿no? Cómo las podemos ver en nuestra vida cotidiana. Pero bueno, vamos a mandar ahora la canción de la semana. Hoy los vamos a dejar con la canción Mrs. Robinson de Simon y Garfunkel. Y bueno, ya lo hemos puesto este dueto estadounidense. Y sobre todo lo hemos puesto porque uno de ellos, Arthur Garfunkel, estudió matemáticas precisamente. Entonces, bueno, este sencillo es de 1968. Forma parte de la banda sonora de El Graduado del año anterior, del 67. Fue específicamente hecha para esta película y también la han cantado otros personajes como, por ejemplo, Frank Sinatra. Entonces también ha sido muy galardonada y por eso les dejamos hoy con la canción de Mrs. Robinson de Simon y Garfunkel. Mrs. Robinson, heaven holds a place for those who pray. Estamos de regreso con nuestro tema de hoy, ¿qué ciencia con las matemáticas? Y nuestra invitada Yolanda ya nos había platicado un poco acerca de algunos ejemplos, ¿no? De cómo convivimos con las matemáticas en la vida cotidiana, ¿no? Cómo son tan importantes. A veces creemos que son ajenas a nosotros, pero no podemos escaparnos de ella. No podríamos vivir sin las matemáticas. Ahora nos da curiosidad saber por qué suelen dividirlas en ciertas áreas. En las escuelas suelen dividir las matemáticas en que aritmética, geometría, trigonometría, hay distintas áreas que nos enseñan y que incluyen las matemáticas. ¿Cuáles son todas estas áreas y por qué suelen dividirlas así? Ok, bueno, pues las ramas de las matemáticas que se estudian a nivel educativo, pues la primera que aprendemos es la aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, cálculo, probabilidad, por mencionar algunas. ¿Por qué están divididas así? Haciendo un poquito de historia, pues la primera necesidad que tuvo el hombre fue contar, ¿no? De ahí creo que empieza toda una historia. Y bueno, la forma de representar cantidades, pues es a través de números. Y esta la ciencia que, o la rama de la matemática que estudia toda esta parte, es la aritmética, entre otras, ¿no? Aritmética a nivel básico, todo estudiante pues lleva aritmética, ¿no? En sus distintas etapas y fases aprende a contar con los números, ¿no? Que ahí es todo un mundo también. Luego, conforme avanzan sus estudios, pues estos entes que son los números no son suficientes para empezar a abordar otros problemas. Cuando manejamos cantidades que no son del todo conocidas o que en su momento podemos generalizar, y entonces aquí entra lo que es el álgebra, ¿no? Donde ya empezamos a meter literales, números, y pues se empieza a estudiar álgebra. Y luego va el estudio de las figuras geométricas, y entonces eso nos lleva a la geometría, a entender, por ejemplo, el estudio de ángulos, rectángulos, la trigonometría, ¿no? Esta matemática que no la heredan los griegos. Y pues conforme va avanzando, ¿no? Dependiendo también ya llegamos a la parte a nivel medio superior, pues ya empieza el cálculo. Es aquí donde el cálculo nos permite, pues, modelar, hablando de la aplicación de las matemáticas, modelar cierto fenómeno y a entender su comportamiento a través, por ejemplo, del tiempo. Por poner un ejemplo, hablábamos hace un rato de si tengo una forma de modelar la temperatura, una función de temperatura, esta va a ir cambiando conforme cambia el tiempo, ¿no? Entonces el cálculo me permite entender estos modelos llamadas funciones y las operaciones por llamarlo así, digo, no quiero sonar muy técnica, que nos ayudan a entender estos modelos llamados funciones, pues la base es derivación, integración, ¿no? Que la deriva al final es nos explica cómo va cambiando esta función, este modelo. Si este modelo consiste en la temperatura, me dice, ok, ¿cómo va cambiando la temperatura a través del tiempo? Bueno, eso matemáticamente pues es una derivada. Y así se van entrelazando, dependiendo de las necesidades, ya llegamos a nivel superior y dependiendo el tipo de carrera, el área de énfasis, pues seguirán conociendo más matemáticas que les van a ayudar a formarse en su profesión, ¿no? Pues esa es la razón por la cual se dividen así. Desde nivel básico, medio superior, por decirlo, a nivel sí, básico, medio superior, y ya superior, ¿no? Que ya vienen las materias pues de especialidad o de ingeniería, dependiendo la carrera de la que estamos hablando, son las matemáticas que un estudiante ya a nivel universitario podría estudiar. Ahora, que si estamos hablando de la carrera de matemática, pues va a llevar más, ¿no? Va, dependiendo el contexto, si está estudiando para matemáticas puras, pues va a tener cierta línea de estudio ya más a profundidad, matemáticas que no suelen llevar, digamos, en otras carreras, y o si es una línea de matemáticas aplicadas, pues también depende también en qué momento nos encontremos, si es a nivel básico o medio superior o ya a nivel universitario. Y sí suelen ser secuenciales, ¿no? Así como las comentas que nos las van enseñando, o sea, aritmética pues la base de todas las demás áreas, ¿no? Y de ahí el problema, ¿no? Si alguien de repente ya se trabó en aritmética, pues se le va a dificultar las siguientes áreas, ¿no? Me imagino. Sí, así es. Una vez, digamos, la base de la otra. Por ejemplo, pues si entendemos bien la parte de aritmética, esto lo vamos a poder generalizar a la parte de álgebra, ¿no? Que hay muchas propiedades que se heredan de la aritmética y que se generalizan en álgebra y surgen otras, ¿no? Y así sucesivamente. Si juntamos álgebra y geometría plana, por ejemplo, pues surge lo que es geometría analítica, y ahí van surgiendo más, ¿no? Es apenas una, por mencionar algunas, pues realmente hay muchísimas ramas de la matemática que aún al día de hoy se sigue explorando, se sigue desarrollando, porque a veces creo que pensamos que en matemática ya todo está hecho, y pues no es así. Así como estudiamos matemáticas o áreas de las matemáticas en donde pareciera que ya está todo establecido, que se ha estudiado por siglos, por decirlo así, pues ahí se siguen generando nueva matemática, nuevas áreas de la matemática, y esto pues sigue creciendo. Es muy interesante este cambio o esta evolución que puede tener las matemáticas, pero eso lo platicaremos regresando del siguiente corte. Estés donde tú estés, solo se habla de números. La gente vive con números. La gente de números. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto mides? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuántos votos me das? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánta gente estaba? ¿Cuánto es el impuesto? Quizás se come el resto. 1,324,000 que van vestidos como tú, pero no son como tú, eso piensas siempre tú, o tal vez sí, depende de ti. 8, 3 por 9, 109, 2 más 1, 21, 3 más 8, 28, 3 por 3, 33, 3 por 3, 33, los números no los soporto más, la matemática es algo demencial, ¿cuánto me das? Dime cuánto me darás, ¿y a qué hora llegarás? ¿Cuántas copas tomarás? ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? El Popocatépetl es un volcán activo, por lo tanto, es importante seguir las recomendaciones del SENAPRED. Continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esa área no está permitida. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Xalisintla y San Pedro Nexapa vía Paso de Cortés. A las autoridades de protección civil, mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos. Y a la población, por supuesto, estar atenta a la información oficial que se difunda. No hagas caso de los rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Son las 2:48. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos con nuestro programa de hoy, ¿qué ciencia con las matemáticas? Pero antes de continuar, les recordamos que en Amecameca, junto a la Hacienda Panoaya, se está presentando el Circo Montana. Tienen funciones de lunes a viernes a las 7:15 de la noche. Y los sábados y domingos tienen dos funciones, que son a las 6:15 y a las 8:15 de la noche. Recuerden que se solicita el uso obligatorio de cubrebocas. Y bueno, regresando a lo que estábamos platicando antes del corte, de este cambio en las matemáticas, que sí, regularmente las vemos muy estáticas, ¿no? Porque siempre nos las enseñan, pues, esas cosas más básicas, quizás, ¿no? Quizás la frontera esté más en otras nuevas áreas. No sé si nos puedes platicar más o menos en qué sentido, en dónde están esas fronteras, en qué áreas, si en todas las áreas hay esas fronteras donde está cambiando las matemáticas. Bueno, pues, retomando un poquito lo que ya ha mencionado, que las matemáticas las podemos dividir en los grupos que son aplicadas y puras, pues dentro de estos dos grandes grupos, pues se sigue haciendo nueva matemática. Digo, no todo está resuelto en matemática, ya sea a nivel del lado de las puras o aplicadas, ¿no? Se están generando nuevas teorías. De hecho, también aquí tocando un poquito esto de que no todo está hecho, existen problemas al día de hoy famosos. ¿Famosos en qué sentido? De que nos los han heredado de tiempo atrás, siglos atrás, y que al día de hoy tienen una recompensa monetaria, por ejemplo, si se logran resolver, de $1,000,000, y que ha pasado los siglos, ¿no? Y no se han logrado resolver este tipo de problemas. Por mencionar alguno, la conjetura de Riemann, de Poincaré, y muchísimos más, ¿no? Que están abiertos al día de hoy, y que pues en el afán de resolver estos problemas, se han descubierto nuevas matemáticas o se han desarrollado áreas que apenas empezaban y que ahora se han ido fortaleciendo. Digo, no menciono en específico porque pues ya traíamos algo ya más técnico, ya más especializado, que pues ya sería competencia de si a alguien le interesa esto, pues les recomiendo pues meterse a este mundo de las matemáticas, ¿no? Ya prepararse como matemático, como que ya va a tener la oportunidad de conocer, pues más allá de las matemáticas que se llevan a nivel básico, pues podemos conocer que hay muchísimo más, y yo la verdad, pues soy matemática de formación, pero pues también no lo sé todo. Digo, el campo de la matemática es muy vasto y pues solamente pues nos especializamos en un área, ¿no? Y aún así esa área pues todavía seguimos aprendiendo al día de hoy. Creo que así pasa, ¿no? En todas las ciencias, ¿no? Igual, en mi caso, que soy biólogo, igual vamos, o sea, también es muy amplia y te vas por una, especializas en un área y pues ya dejas de ver cómo va cambiando en otras áreas de esa misma ciencia, ¿no? Entonces, pues, a veces el problema, bueno, no problema, pero de que te especializas mucho, ¿no? Te metes, te clavas mucho en un solo tema, ¿no? Así es. Y ahora, regresando otra vez a esta parte de la didáctica en las matemáticas, ¿a qué crees que se deba el rechazo que muchos tienen para aprenderlas? ¿Por qué será que a muchos no les gustan las matemáticas? Bueno, yo creo que en algún momento, no es que nadie nace ya así como integrando de que odio las matemáticas, ¿no? Yo creo que el ser humano siempre es curioso por naturaleza, ¿no? El preguntarte preguntando, de hecho, no hay niño que no pregunte por qué esto, por qué lo otro, y cuando un niño no hace eso hay que preocuparse, ¿no? Entonces, yo creo que en esa búsqueda, en esa etapa, cuando nuestros primeros años en la escuela, ese niño que quiso aprender algo nuevo, llamado matemáticas, en algún momento no tuvo la respuesta adecuada o el encauce adecuado, y entonces se frustró, ¿no? Empezó a ver que lejos de verlo como algo interesante de conocer y que valía la pena aprender o entender, pues se topó que no, bajo una situación desagradable, quiero pensar, y que les hizo pues pensar que eran difíciles. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que estas malas experiencias han hecho que generación tras generación, siempre el tío, la tía, la mamá, ay, ¿qué clase tocó? Matemáticas. Uy, no, difícil, no, ten cuidado, ¿no? Porque ponte a estudiar, porque no la vayas a reprobar. O sea, ya hay una predisposición hacia que es algo difícil, complicado. Ahora, si le agregamos también por la parte del docente, el que esté a cargo de la clase, si no tuvo esta, por decirlo así, cuidado de motivar al estudiante a estudiar, sino si llegó con un carácter dominante o intimidante por querer tener autoridad frente al grupo, a veces se llegan a este tipo de consecuencias, ¿no? Y que generación tras generación se va pasando de que las matemáticas son difíciles, complicadas, y otra cosa, que no sirve, porque es algo difícil, complicado, y que además no sirve nada más que para hacerte sufrir en tu periodo escolar, ¿no? A reprobar, a tener crisis existenciales de que ya reprobé. Pero eso es lo que nos han heredado, digo, por desfortuna, porque realmente no es así, ¿no? Y yo creo que parte de que sea eso, el bajo rendimiento escolar. Y pues bueno, es aquí donde toca, pues, hablaba hace un rato de los problemas que enfrenta la matemática hoy en día, aparte de los problemas de que en sí que envuelven a la matemática, problemas matemáticos, por decirlo así, otro problema que tiene que resolver o que tiene que ser parte de la solución es en la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas. Aquí es ver la forma de cambiar primero esa predisposición hacia las matemáticas y empezar a plantear dentro las matemáticas dentro de un contexto que a los chicos o al niño o al adolescente o al joven que se enfrente a un curso de matemáticas le vea un contexto de aplicación, ¿sí? Y tal vez desde ahí, bueno, es lo que yo trato de hacer en mis cursos, en mis clases, desde un contexto de aplicación, decir por qué, el porqué de las cosas, dejar de lado la parte de memorizar y traer más la parte de razonar, de construir, ¿no? Un razonamiento, un aprendizaje, creo que es por ahí. Digo, no está todo hecho, se sigue haciendo investigación en esto, no está todo dicho, pero es algo que se debe de hacer. Y qué bueno que ya se está empezando a hacer, ¿no? Desde la parte de la didáctica de las matemáticas. Bueno, ya estamos por terminar el programa de hoy. Nada más nos gustaría que nos recomendaras algún material para que nuestros oyentes se puedan acercar a las matemáticas de una forma diferente. Entonces, no sé qué nos puedas sugerir. Sí, claro. Hay algunos libros que les podría parecer interesantes. El tipo, uno de ellos es Un viaje a las ideas, de Andrés Nava. Otro del cual también recomiendo es Cartas a una joven matemática, de Ian Stewart. Otro que se me viene a la mente es El hombre que calculaba, también un clásico, creo que les podría permitir este acercamiento hacia las matemáticas desde otra perspectiva. Luego hay más, pero creo que esos serían un primer comienzo. Muy bien. Y alguna vez también habíamos tocado El hombre que calculaba como recomendación, ¿sí? Sí, es como muy clásico, ajá. Sí. Bueno, pues muchas gracias por las recomendaciones y muchas gracias por acompañarnos en este programa y acercarnos más a las matemáticas, a todas estas áreas, a la aplicación sobre todo. Pues, muchas gracias, Yolanda, por acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén bien. Gracias. Y pues nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Que se vea con esto. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.